Hola y bienvenidos a este primer podcast de Cuando llegue ese río, cruzaré ese puente. Os presento a Daniel, nuestro héroe de este podcast, al que le iremos entrevistando semanalmente y nos irá contando sus avatares, sus dificultades, sus anécdotas, todas sus vivencias desde este momento en que le han diagnosticado, por desgracia, una enfermedad que a todos nos da bastante miedo hablar de ella y precisamente por eso queremos hacerlo a viva voz con este podcast. Así que, Dani, cuéntanos, ¿qué enfermedad te han diagnosticado y por qué quieres comentarlo con todos nosotros?